Muy bien, nos dice que estamos en comunicación con Nadina Díaz, la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, ocasión para hablar de varios temas que nos importan, sí, como rionegrinos. ¿Qué tal, Nadina? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto. ¿Cómo anda eso? Hola, muy buenos días. Buen día. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar, no? Porque hay tantos temas. A ver, ¿una impresión de la del resultado de la última elección en la provincia de Río Negro? No, ustedes saben que yo no puedo opinar de ese tema. Es un organismo de control muy objetivo, así que prefiero, si no les molesta, mantenerme al margen. ¿Lo de objetivo qué quiere decir? Sí, que es un organismo técnico y que realmente, bueno, lo que sí les puedo decir es que espero que sea para bien de la gente, pero como ustedes sabrán, al ser una función técnica, y como bien lo dice en su definición, la Defensoría del Pueblo de Río Negro es un organismo independiente, por lo tanto, creería que no correspondería, hacer un análisis político. Pero sí, por supuesto, hemos participado del sufragio, como rionegrina, como ciudadana, y por supuesto esperando que esto sea lo mejor para la gente. Le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque en algún momento usted fue mencionada como posible candidata a gobernadora por el PRO en la provincia de Río Negro y no escuché alguna desmentida. ¿Cómo fue el tema ese? Sí, en realidad hubieron varios ofrecimientos de distintos partidos, pero no correspondían a las expectativas o a lo mínimo que se esperaba para poder participar. Y además, bueno, como ustedes saben y estoy diciendo, al estar en un organismo técnico, hemos decidido también terminar la gestión y esperar en su momento lo que Dios provea en las oportunidades óptimas. Bueno, vamos a los temas entonces específicos, contaminación del río, un estudio hecho por Prefectura Naval Argentina, tengo entendido que está ya presentado en la justicia. ¿Cómo va eso, Nadina? Bueno, en principio comentarte que hace semanas atrás hemos participado de la inspección ocular previo a la toma de muestras por parte de la Prefectura Naval Argentina sobre el trayecto que va desde la Isla Jordán, río abajo hacia Aysén inclusive, e incluso en la calle Estado de Israel, que también linda con la provincia vecina de Neuquén. Y en esta oportunidad, el día 8 de junio, el lunes pasado, hemos participado de la audiencia como querellantes a pedido del juzgado federal, donde se dieron a conocer las muestras o el resultado de las mismas, mejor dicho. Y es en este sentido que, la verdad, quedamos sorprendidos o preocupados en algunas de las sustancias que arroja este examen y que quizás merecen, a nuestro entender, una mayor profundidad a la hora de tocar la temática. Lo digo específicamente porque, bueno, ya se confirmó lo que era evidente, que era la Escherichia coli, es decir, la bacteria de la materia fecal, que es lo que nosotros creemos fue el motivo por el cual se cerraron tanto el balneario de Cipolletti como de Aysén, cuando nos decían que estábamos locos porque el cartel decía prohibido bañarse. Era ni más ni menos, y una pena que haya que ir a la justicia para tener que constatar en este periodo de prueba cuestiones tan evidentes. Pero realmente creemos que hay una sustancia que nos preocupa sobremanera, que es el naftaleno, que según lo que hemos podido averiguar, también está incluido en los hidrocarburos y también en el carbón. Y la mayor particularidad que tiene esta sustancia es que se deposita en los sedimentos y puede llegar a estar en algunos peces. Por lo tanto, como ustedes sabrán, la muestra se tomó de manera superficial. Y hemos pedido nuevamente al juzgado federal varias aclaraciones, no solo del examen, que en algún caso, como en este del naftaleno, no se especifica la cantidad. Por lo tanto, bueno, lo que queremos saber, justamente para despejar dudas, es que se manifieste la justicia sobre el impacto real ambiental que expresan, como te decía, los números del estudio. Y tenemos en cuenta también que, el naftaleno podría llegar a estar incluido en sustancias como agroquímicos, agrotóxicos o fertilizantes que se utilizan en la época de mayor apogeo de la fruticultura en el Alto Valle, que es la zona comprometida, motivo de la querella. Por lo tanto, como te decía, justo se toman las muestras en el mes de abril, que es cuando comienzan a cesar las tareas relacionadas con el uso de estas sustancias, y que comienzan las labores culturales. Lo que nosotros pedimos también al juzgado es que se vuelvan a tomar estas muestras en el resto del año, que es cuando la actividad frutícola toma su máximo esplendor, y que también se tomen muestras del sedimento, es decir, del fondo del río y de los peces. También lo que queremos saber, y esto hemos pedido que se amplíe y que creemos que ya estamos en condiciones, luego de esta audiencia y tener los resultados respectivos, pedir que se determine la responsabilidad penal por los vertidos, y también hemos dado la semana pasada traslado al juzgado de faltas de Cipolletti. Ustedes me preguntarán también si hay una causa penal, ¿para qué ir a la justicia de faltas? Bueno, por lo que hemos estado investigando, ustedes recordarán que la denuncia penal hace a la atribución de responsabilidades por esta temática. Es decir, si ya se han comprobado ciertos vertidos, bueno, ahora habrá que ver quiénes son los actores implicados, por un lado, y desde el juzgado de faltas, bueno, lo que hacen es trabajar directamente con el área de medio ambiente de los municipios, y lo que se nos decía era que con esta muestra se podría llegar a provocar inclusive la clausura preventiva. Ahora, yo lo que digo, Pato, sí, también es llegar a esta instancia después de, ustedes recordarán, desde inicio de esta gestión, desde el año 2012, sí, sí, que venimos advirtiendo sobre el tema del río. Ustedes sabrán muy bien que incluso aquí en Viedma a veces la fauna y la flora presentan algunas alteraciones o difieren de lo que era 10 años atrás. Y realmente, bueno, recién ahora tuvimos que acudir a la justicia en búsqueda de una respuesta concreta, porque saben muy bien que la Defensoría, como es un órgano de control, no tiene facultades conminatorias o para obligar al Estado a cumplir con ciertas medidas. Pero la justicia sí lo puede hacer. Ahora, Nadina, lo preocupante es lo nuevo también, porque lo de restos, en este caso de cloacas en el río, lo sabíamos, y usted lo había mencionado varias veces, también otros organismos, y lo negaban de alguna manera también el Departamento Provincial de Aguas y Aguas Rionegrinas. Pero lo nuevo, esto del naftaleno que usted menciona, me parece que es gravísimo, porque yo estuve revisando y es una sustancia altamente tóxica para la vida en general. Ahora, usted reduce el tema a la cuestión de los agroquímicos y a una fecha específica del año, y por eso está encargando de nuevo nuevos estudios. Ahora, ¿se descarta entonces de que esto no provenga de los pozos petroleros, que son territorios que atraviesa el Río Negro? No, mira, justamente por eso es que pedimos la ampliación de este estudio. Hay un rubro donde indica la existencia de hidrocarburos totales de petróleo, que esto lo hemos dado a conocer públicamente, pero lo que se nos dijo en la audiencia es que está contenido en una cantidad que no es perjudicial para la salud. Ahora bien, nos preguntamos, como bien estás indicando, Pato, si esta presencia de sustancias ya se encuentra en el río, ¿por qué no cuestionar también su sola existencia? Porque a raíz de esta temática, te cuento, cuando armamos los antecedentes, hay muchas causas que están cajoneadas en la justicia referidas al impacto ambiental sobre las aguas, específicamente hablando del Río Negro, y se nos ha pedido también que actuemos sobre el Río Colorado, que estamos estudiando muy bien el tema para ver cómo ingresarlo también a los estrados judiciales. Pero lo importante de esto es que recién ahora está tomando, y gracias a la población que reacciona, que realmente actúa de una manera responsable y que entiende la gravedad de que se encuentren este tipo de sustancias, aunque no sean perjudiciales, que no tienen por qué estar en las aguas del río, y además, bueno, siempre por parte de quienes debieran cuidarlo, llámense empresas o llámense Estado provincial o el actor de que se trate, municipio, Uh-huh. Realmente hay una responsabilidad muy grande de prevención. Estamos en un momento donde todavía se puede volver a tener un río absolutamente sano, digo, porque esto demuestra que hoy es un río relativamente sano. Uh-huh. Y que, bueno, cuando consultábamos también con especialistas bacteriólogos para lograr, por ejemplo, ustedes saben que hay métodos para lograr el saneamiento de las aguas a través de las bacterias. Bueno, esta gente nos decía justamente que con el solo poder autodepurativo del río, logrando con esta acción penal, por ejemplo, el no vertido de los líquidos sobre el cauce de agua, en cualquiera de los tramos, se evita y se autodepura justamente el mismo curso sin ni siquiera erogación económica sí. alguna, por ejemplo, en el uso de bacterias para reconstituir esto que se llama el cauce del río. Por eso, aprovechar la benevolencia de la naturaleza, poner un parate por parte de quienes somos responsables, lo digo como sociedad toda, uh-huh. A esta situación que realmente, bueno, como siempre decimos, no queremos esperar a tener un río de la Plata para probar si hay o no responsabilidad, si hay o no contaminación. Todos sabemos que el río no es el mismo de antes, pero sin perjuicio de eso, para ser positiva sobre el tema, también entender que, si bien no tenemos que llegar a una situación gravísima, estamos en un momento óptimo para actuar. Así es. Bueno, Nadina, gracias por el contacto y seguiremos hablando en otros momentos de otros aspectos que tienen que ver con el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Gracias. Gracias, chicos, y que tengan muy buenos días. Hasta luego, muy amable. Nadina Díaz, entonces, defensora del pueblo de la provincia de Río Negro.